Ella solamente piensa en comer. ¿Qué importa que sea un poquito gordita si no la tiro pa' correr? Ella se cansó de tanto ejercicio y dieta y nunca llegar a la meta, mi amor. Hay otra solución mucho más fácil. ¡Liposucción! Despacito para descansar. Despacito para descansar. Despacito para descansar. Despacito para descansar. ¡Uepa! Bueno, mi amor, ya se dio su descansito. Ahora vamos a sudar otro poquito. Celulitis, liposucción. Celulitis, liposucción. Celulitis, liposucción. Celulitis, liposucción. Yo tengo una novia que es muy bonita, ella solamente piensa en comer. ¿Qué importa que sea un poquito gordita si no la quiero pa' correr? Ella se cansó de tanto ejercicio y dieta y nunca llegar a la meta, mi amor. Hay otra solución mucho, mucho más fácil. ¡Liposucción!